culebreo. Por eso me voy, yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Arma! Me pongo mi sombrero y nos fuimos vacíos.